cumplirás tu sueño, mañana te casarás. Mi amor te resultó pequeño y con otro tú lo harás. Entra linda a la iglesia como tanto lo soñé, vestida toda de blanco, pero del brazo de aquel. Vestido blanco, anillo de oro, frente al altar dirás que sí. Vestido blanco, anillo de oro, junto a ese hombre que compró tu amor. Mañana cumplirás tu sueño, mañana te casarás. Mi amor te resultó pequeño y con otro tú lo harás. Entrarás linda a la iglesia como tanto lo soñé, vestida toda de blanco, pero del brazo de aquel. Vestido blanco, anillo de oro, frente al altar dirás que sí. Vestido blanco, anillo de oro, junto a ese hombre que compró tu amor. Vestido blanco, anillo de oro, frente al altar dirás que sí. Vestido blanco, anillo de oro, junto a ese hombre que compró tu amor, junto a ese hombre que compró tu amor.